Prepárate para conocer, explorar, dudar, cuestionar y seguir buscando. Ya comienza la búsqueda. Para mí la verdad solamente puede ser provisoria, y esta cualidad, el hecho de ser provisoria, es un golpe bastante fuerte a nuestra soberbia. Que la verdad no es fantasía. Que la segunda es más de tipo como filosófico, epistemológico, y es cómo funciona la verdad. Que parece una pregunta muy estúpida, pero no lo es, porque si entendemos cómo las personas acaban llegando a conocer una verdad o a acreditar en una verdad, podemos entender cómo mudar las cosas en el mundo, me parece. En varias oportunidades en este programa hemos tratado el tema de la verdad, y bueno, y volvemos a retomarlo. Los ratones tienen alas, todos los animales con alas vuelan o carretean, por lo que los ratones vuelan. En el concepto material de verdad sabemos entonces por qué los ratones no vuelan, ¿no? A priori esta frase no es verdad, pero formalmente el concepto de verdad formal, es decir, cómo está formulado el enunciado, es absoluta verdad porque guarda lógica, aunque en lo material no sea verdad. Vaya, entonces tenemos dos tipos de verdades y además contradictorias. ¿Por qué sabemos que los ratones no vuelan? Porque parece fantasía, ¿no? Como dice el niño en el audio. ¿Es una verdad o es una fantasía? Los ratones no vuelan. Porque la experiencia nos ha expuesto a ratones voladores nunca. Nunca hemos visto ratones voladores. Hemos visto cosas parecidas, pero no ratones que vuelan como vuelan las aves. Porque no existe evidencia en el registro fósil, porque no se conocen antecedentes hasta el momento de que haya roedores, ratones voladores, porque el vuelo en animales evolucionó en varios grupos, en insectos, en murciélagos, en mamíferos, en un grupo, los murciélagos, y en aves. Entonces, no es solo una cuestión de consenso en este caso, no nos tenemos que poner de acuerdo prácticamente. Existe una verdad empírica, yo voy a buscar aves voladoras, de roedores voladores, y no los voy a encontrar, pero además el registro fósil dice que no hay evidencia de ningún tipo, no hay rastros ni rudimentos genéticos de alas en... No hay vuelo, los ratones no vuelan. Ahora, vamos a otro tipo de verdades. ¿Es verdad que el riachuelo está contaminado? ¿Por qué decimos que sí? ¿Porque organismos oficiales ya lo reconocieron? ¿Porque los estudios científicos ya dijeron que hay contaminación? ¿Quiénes dijeron que hay contaminación? ¿Basta que haga ya consenso sobre que el riachuelo está contaminado para decir que hay contaminación? ¿O necesitamos evidencia? ¿Es verdad que la minería a cielo abierto contamina y usa el agua que las ciudades y pueblos necesitan? ¿Es verdad? ¿En qué aspecto es verdad? ¿En lo material, en lo formal, en ambas? ¿Qué evidencia se necesita para llegar a la verdad? ¿Siempre se necesita de evidencia para llegar a una verdad? ¿Es verdad que las malformaciones que se registran en el Chaco, Córdoba y otras provincias y localidades del país son debidas a la exposición directa a agroquímicos, producto de las fumigaciones? ¿Es verdad eso o es verdad es un enunciado? ¿Es la verdad provisoria, como dice uno de las personas en el audio? ¿Todo lo que no es verdad es fantasía, como dice el niño? ¿O como dice Yuri al final del audio? ¿O nos interesa saber cómo funciona la verdad? ¿Cómo se construye conocimiento y verdad? ¿Cómo se llega a generar una idea de lo que se dice reúne las características de verdad? Hoy atravesamos este programa con el concepto de verdad. Si es que este es un programa de verdad, vaya a saber. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Bienvenidos a todos aquellos allá en Tilizarao que nos escuchan a través del 98.1 por la FM Center. Si te querés comunicar con el programa, puedes hacerlo al 420-745, dejar tu mensaje de voz al 420-895 o mandar un SMS al 73-36-56. Además, Osvaldo, ¿cómo nos comunicamos con La Búsqueda? Puedes entrar a facebook.com/labúsqueda o a peligrociencia.com, que ahora nos movimos del lugar de alojamiento. Contá eso, contá eso. Yo estoy muy inquieto todavía, pero... Sí, me he dado cuenta. Sí. Antes teníamos el blog alojado en WordPress, ahora está alojado en Blogger. Sí. Y en la migración hay cosas que perdés, como por ejemplo los buscadores, ¿sí? Siguen apuntando al otro. Al otro. Está bien. Cuando vas al otro vas a hacer clic, te va a decir no le encuentro la página. Pero bueno, ahí te dice, vaya a la página principal. Vaya a la página principal y ahí vas a tener que buscar el... Pero la gente va a encontrar todo lo que quieran. Sí, o sea, toda la información está ahí, solo que se ha movido el lugar y todavía... Va a tardar un poquito. Google y los otros buscadores no se enteran que... Porque claro, porque tiene que indexarlo, me enteré hoy. Claro. Tiene que indexar toda la información, ordenarla, digamos. Ese sería el concepto. Claro, registrarla y decir, bueno, está acá. Bien. Pero no hay problema, entonces. Me puedo... Y si no, googleo el tema que me interesa, siempre poniendo peligro ciencia entre las palabras clave. Y sí. Y tendría que salir. Si no entra peligro ciencia, y buscarlo allá adentro. Y a buscar allá adentro. Además, tenemos un sorteo. Hoy sorteamos. Hoy sorteamos dentro de un ratito. ¿Qué sorteamos? Sorteamos dos libros de Babel, de la colección Ciencia que ladra. Y un libro de Café Ciencia. ¿Qué tiene que hacer para entrar en el sorteo, la gente? Tiene que entrar a peligrociencia.com. Sí. A la derecha arriba hay un loguito de un signo de pregunta. Sí. Haces clic ahí, contestas a una pregunta y ya participas. Hacemos el programa de hoy. Osvaldo Martín, quien les habla, Antonio Mangione, Alejandro Fernández en la puesta en el aire, Lorena de Gastaldi ausente, con aviso que la pase bien en las celebraciones de sus 100 programas. Seguimos con más La Búsqueda. Momento de noticias. Así es. A ver. Esta noticia tiene que ver con un trabajo que salió publicado en PNAS, salió hoy, si no me equivoco, publicado. Sí. Y en el trabajo este lo que estudian es algo que ya sabemos hace rato, que no es la digas, constitución de la, digamos, la anatomía de la retina, ¿sí? Sí. Tiene distintos tipos celulares arreglados de distintas formas, distintos números. Por ejemplo, uno de esos tipos son las, ¿cómo se llaman? Las células ganglionares de la retina, hay otras más. Y este tipo de células detectan, hay dos tipos, básicamente. Unas que le llaman células off, ¿sí? Como células apagadas, porque lo que detectan es cuando vos tenés un fondo oscuro sobre un... O sea, vos tenés un fondo oscuro, al revés, un fondo claro y tenés un punto oscuro. Un punto oscuro, ¿sí? Algo oscuro sobre un fondo blanco. Eso detectan las células off. Las células on detectan... Al revés. Y bueno, aparte de estas células ganglionares, hay otras células de la retina que también tienen una estructura, o sea, son diferentes y tienen... digamos, se diferencian en comprender, digamos, si la señal es oscura o si la señal está es bien. Luminosa. Perfecto. La cuestión que hace rato que sabemos que estas células se distribuyen de forma distinta y, por ejemplo, estas células off están dos veces, ¿sí? O sea, hay dos células off por cada célula on. El doble, sí. Y esto ocurre en prácticamente todos los vertebrados. Sí. Y en este trabajo lo que analizan es la razón por qué sería que tenemos esta diferencia y lo que se les ocurre hacer es decir, vamos a ver imágenes de la realidad. Vamos a ver paisajes, vamos a ver ciudades. Vamos. ¿Sí? Miramos fotos y las analizamos. Es un análisis estadístico de cuántos puntos oscuros, o sea, cómo es el contraste, cuántos puntos oscuros hay sobre puntos claros y cuántos claros sobre puntos oscuros. Ah, interesante. ¿Qué es lo que encuentran? A ver. Que efectivamente hay más puntos oscuros sobre... fondos claros. Fondos claros. ¿Sí? Y cuando analizan estadísticamente y después tratan de ver, bueno, entonces si yo quisiera registrar estas imágenes y sacar la mayor cantidad de información posible de estas imágenes, ¿cómo deberían estar distribuidos los receptores y cómo deberían ser si yo tengo dos tipos, los que detectan las on y los off? Y lo que encuentran es que la distribución es la del ojo. O sea, como está armado el ojo, responde. En la evolución del ojo, de los vertebrados en general. Bueno, ahí venía venía lo segundo. Claro. Okay. Digamos, primero vamos a la arquitectura. La arquitectura del ojo es tal que permite tomar la mayor cantidad de información de las imágenes que hay dando vuelta por ahí. Vaya. Imágenes reales, digamos. Imágenes que no son. Nadie las hizo en la computadora, no es un dibujo. Sí. Es una imagen natural. Natural, digamos. Lo que pasa es que están incluidas ciudades también. Una imagen salvaje. Sí, bueno, pero es que hay ciudades, por ejemplo, incluidas en las imágenes. Sí, hay pero que es natural, sabana, sí. Pero hay una ciudad que también se considera como una, claro, una imagen natural. Sí, sí. Una imagen natural, no es un logo. Exacto. Y bueno, ya encuentran esto. Y claro, cuando uno dice, bueno, uno que tiene un corazoncito un poco realista, y de nada, que está más cercano, por lo menos que uno está más cercano del realismo que del constructivismo social, digamos, uno dice, ah, bueno, interesante que el ojo refleje esta... Claro, esta este patrón. De las imágenes que uno se encuentra dando vueltas por ahí. ¿Qué es lo que sabíamos? Las células on-off. Sabíamos que teníamos células on-off y que estaban desbalanceadas, por decirlo de alguna forma, pero no entendíamos por qué había más de una que de otra. Y es que en realidad el ojo tiene un... Vamos a usar bien el término en este caso. Hay un diseño, no quiere decir que alguien lo haya diseñado. Claro, no. Tiene una estructura, una arquitectura, una morfología que maximiza la información que se puede obtener de una imagen. Sí. La distribución de estas células permite que vos maximices, porque esta distribución se asemeja a la distribución que está allá afuera. ¿Sí? La distribución del ojo se asemeja a la distribución de estas imágenes. Está bueno, digamos, la semana pasada te traía una noticia donde te decía que había mucho ruido, que la célula no podía hacer mucho con eso, y no quedaba otra. Pero parece que hace suficiente. Hacía suficiente, pero digamos no estaba lejos de la imagen de relojito. Ajá. Bueno, en este caso está más para el otro lado. Es como una cosa, como el ojo estaría como muy cerca del óptimo, o sea, un óptimo para aprovechar capturar la información de las imágenes. ¿Vos te das cuenta que siempre en las noticias donde a mí me surge tenemos que tratar el tema de tal cual cosa? Sí. Y ahora, como yo usé la palabra maximización, usaste la palabra óptimo, que es todo un tema, son todos temas importantes dentro de la biología evolutiva. Si los organismos maximizan estrategias y o optimizan, ¿o cuándo? Claro. Pero tal vez no lo tratemos nunca, ¿no? Y hay varias cosas interesantes. Nosotros tenemos varias cosas con el genoma y con de optimización. Algún día lo vamos a tratar. ¿Vos estás anotando algo de lo que yo digo? Por ahí. Lo anoto, pero... Después me olvido. ¿Quedó en WordPress? Bueno, yo traigo como si una noticia shampoo. A ver, dale. Viste que... te voy a contar una anécdota. Recuerdo que estando en el país del norte, en uno de ellos, en Estados Unidos, paseábamos por un barrio y veía que las luces en ese barrio estaban muy bajas. Las luces de la calle estaban muy bajas. Era un barrio paquete que quedaba al lado de las barracas donde vivíamos nosotros, ¿no? Era un barrio muy paquete y tenía ¿no? las luces muy bajas. Entonces, quienes ya habían vivido un tiempo ahí, los locales, nos decían, no, esto es por las aves. Había muy pocas luces y además las luces estaban muy bajas y eran estas luces de conito así, ¿no? De la lámpara tipo conito. Claro, o sea, quedaba apuntando a la calle. Solo apuntaba a la calle, ¿no? Entonces es por las aves, para no molestar a las aves. Bueno, uno estuvo en un departamento de ecología de fauna silvestre. Al final se familiarizó con todas estas cuestiones de tener en cuenta la fauna que vive en ambientes urbanos, la fauna silvestre que vive en ambientes urbanos. Bueno, el problema que generan los ambientes urbanos en muchas especies de fauna silvestre son variados. Por ejemplo, las aves canoras es donde más se ha estudiado este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque hay contaminación sonora, hay contaminación por luz, hay contaminación por obstáculos, la cantidad de obstáculos que hay para las aves y para que se escuchen si cantan son mayores, ¿no? Entonces, un grupo de investigadores del Instituto Max Planck, del Departamento de Ornitología, ¡wow!, del Instituto Max Planck, ¿sí? Hicieron un estudio sobre 5 especies de aves canoras, ¿sí? Estas aves que cantan, en particular, tratando de establecer si existía alguna diferencia entre los aves, los machos que cantan y llaman a las hembras en ambientes urbanizados, donde hay luces artificiales, y sus pares silvestres que están en los bosques, ¿sí? Alejados ya de las ciudades. ¿Qué descubrieron? Que como las aves como nosotros tienen su relojito biológico, aun cuando hay luz a la noche se ponen a dormir, pero claro, tienen una intensidad lumínica permanente durante la noche y alta. Entonces se despiertan antes, se despiertan una hora antes y empiezan a cantar antes. Entonces se despiertan antes, duermen menos, cantan más, se cansan más, son los machos más débiles. Pero si, bueno, vamos a sacar esto del medio porque en realidad lo que hacen es atraer mayor parejas extras. El macho tiene una hembra que por ahí, ¿no?, le canta a una hembra que sabe que está en el entorno, pero atraía hembras de la ciudad, otras hembras secundarias y del bosque. Con lo cual genera como un hermoso mosaico genético, ¿no? Porque mezcla el campo con la ciudad, si se reproducen, ¿sí? Es como que estamos vinculando el campo con la ciudad, todo perfecto. Pero resulta ser que el problema es que son machos más débiles, que cantan mucho más, y esto está todo bien, pero se la pasan cantando a la mañana una hora antes y están cantando, y atraen hembras, atraen, y hasta se pueden reproducir. Pero es como que después no les queda resto para continuar con todas las tareas que exige. Pero además es un ave, un macho, que está todas las mañanas, se levanta y canta, y todas las mañanas se levanta antes, y todos los días duerme menos. Claro, perdón, ¿pero qué hace aparte de cantar y atraer a las hembras? Bueno, alguna de las especies, la mayoría de ellas, después contribuyen con la formación del nido, ayudan, buscan alimentos, pero tenés un macho que vuelve a su nido, pero vuelve al nido, vuelve cerca del nido, pero está fusilado. Está muy fusilado. Así que, este y otros tipos de trabajos son muy interesantes porque hay un gran temor a que estas cuestiones de la ciudad generen efectos nocivos en la fauna, y a veces se ha demostrado que, como en este caso, que puede ser un problema. Ahora están estudiando cuál es el resultado en los eventos reproductivos, así como afecta su estatus reproductivo. Otros estudios del tenor han demostrado que en ciudades muy ruidosas las aves canoras cantan más alto, e inclusive que ha habido un fenómeno de selección natural por la presión de selección que genera el ruido, la contaminación sonora en ciudades. Son especies que han empezado a cantar más. ¿Cambian la frecuencia? Cantan más alto, mayor volumen. Uh-huh. Cantan a mayor volumen, y todo su aparato fonador es morfológicamente distinto, y se observa claramente poblaciones que tienen otra estructura de su aparato fonador, casualmente por vivir en lugares, en ciudades, en este caso con alta contaminación sonora. Creo que tenemos tema musical. Uy, tenemos tema musical, es My Girl de Temptations. A ver. Hey, hey, hey. hace un tiempo que estábamos esperando esta sección. Vivitos. Mucho personalmente. Sí, vos, a vos te gusta, ¿no? Sí, a mí me gusta. A mí también. Hace mucho que no venía. Está Mariana Jofre con nosotros. ¿La vuelvo a presentar? Sí, dale, vuelvo a presentar. Bueno, es doctora en biología de la Universidad Nacional de San Luis. Trabaja con anfibios, ¿sí? Ecología de anfibios, ahora más en ambientes urbanos. Y hace esta sección, Vivitos y Sonando. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo les va? Muy bien. Buenas tardes, buenas noches. A ver. Bueno. ¿Qué tenés? Hoy he traído vivitos, pero no sonando. No me digas. No he traído ningún sonido. Yo promocioné así. Ajá. ¿Las plantas emiten sonidos? Exactamente, vamos a hablar de las plantas y el sonido. A ver. En realidad, desde la última vez que vine les dije que iba a investigar otros grupos que no sean animales. Uh-huh. Y me puse a ver un poco esta cuestión de las plantas. Uh-huh. ¿Las plantas pueden percibir sonidos? ¿Emiten algún sonido? Bueno, y yo lo he dividido como en tres partes, digamos. Veamos. El primer enfoque es si las plantas pueden percibir sonidos. Uh-huh. Y ese tipo de estudios comenzaron hace muchos años, alrededor de los años 70, se empezó a exponer a plantas y a semillas a, bueno, música o distintos sonidos, y se vieron algunos efectos que eran controversiales. Algunos veían efectos, otros no, en el crecimiento, en la germinación. Uh-huh. Pero y además los experimentos, como que no eran, cuando se publicaban, no daban todos los detalles, entonces uh-huh. eran difíciles de replicar. ¿Por qué estaban publicados? La primera etapa de la investigación. Después, a partir de los años 80, se volvió sobre el tema, se siguió investigando, digamos. Muy bien. Uh-huh. Y ahí se vio que sí, que realmente ciertas calidades de sonido producían efectos en las plantas. O sea que las plantas de alguna manera deberían percibir esos cambios. Y ya en los últimos años, a partir del año 2000, los estudios se han volcado más a la explicación de los mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos por los que esto sucede? Y lo que se ha visto que sí, que hay ciertas calidades de sonido que, por ejemplo, aumentan la cantidad de proteínas en las plantas, de proteínas solubles. Así, cuando se expone una planta adulta a ciertas frecuencias y volúmenes, intensidades, produce aumento en la concentración de hormonas, aumento en las proteínas, aumento en la absorción de calcio, cambios en la fluidez de la pared, cambios en la electricidad de las membranas. Ajá. Y hasta expresión de ciertos genes. Hay Vaya. Genes que se activan y se expresan frente a la exposición. Ahora, ¿las plantas escuchan? No, o sea, no con el criterio del oído, sistema de oído que tenemos. Las plantas detectan sonido y responden. Y lo que hay es un sistema que es en realidad un mecanorreceptor, que actúa aparentemente de manera general para para los estímulos mecánicos, ya sea presión, Ajá. cambios de turgencia, que es la cantidad de agua, sonido, okay. tacto. Claro, es un sistema. No tiene células especializadas que detecten sonido, que detecten distintas frecuencias de sonidos. No. Actúa más o menos como, recién lo dijiste, creo, de un receptor de presión. Exactamente, cambios uh-huh. en el presión que pueden desencadenar, y sí, pueden llevar a todas estas cambios que yo mencioné, están relacionados con el crecimiento de una planta. En general serían cambios beneficiosos. En ciertas, claro, en ciertos rangos, digamos, uh-huh. de sonido, sí, más por fuera de esos rangos ya sería perjudicial, sería un estrés, digamos, para la planta. Entonces, llegamos a la conclusión de que hay efectos sobre las plantas cuando se le aplican ciertos sonidos. Estos sonidos actuarían simplemente por... Las plantas los recibirían, los receptan con mecanismos generales de recepción de mecanorreceptores, ¿no? Exactamente. Receptores de presión, no necesariamente de sonidos. Ahora, ¿las plantas emiten sonidos? Bueno, las plantas aparentemente no pueden responder con sonido a ningún estímulo. No pueden responder con... Ha habido trabajos que estuve rastreando Ajá. en las que han encerrado plantas en sistemas que pueden detectar los cambios eléctricos en las membranas de las células uh-huh. y lo que han intentado hacer, lo que han hecho en realidad, es traducirlos a sonidos en un sintetizador, con una interfase uh-huh. que capta cambios eléctricos y la traduce. Sí. Y lo que encontré, hasta un cassette, lo vi, ¿no? Digamos, no lo tuve en mis manos, lo vi en internet, de 1996 con grabaciones, pero no pero pude acceder a la cassette, grabación. Pero de cassette, ¿cómo escuchar? Una cosa muy así, muy poco seria, no emiten sonido. Y, che, ¿seria? ¿Por qué era un cassette? No tires abajo el cassette. No eran en realidad publicaciones. No eran científicas. No, había dudas. Claro, pero estos son como los sonidos de las... Todo esto que hacen, los sonidos de las estrellas, los sonidos de las proteínas, los sonidos... Hacemos cualquier cosa, claro, lo conectamos a algo que genere ruido y bueno, ruido. Pero lo que sí producen las plantas, en realidad, emiten de manera pasiva, son ultrasonidos. ¿Cómo es eso? ¿Cuándo? Cuando las plantas, especialmente las plantas leñosas, se quedan sin agua en los vasos de conducción, eso produce un cambio de presión, se vacía el tubo, el vaso de conducción, y produce un cambio en la presión que eso genera un ultrasonido que puede ser detectado. ¿Por quiénes? Se detecta con un... Con aparatos. Con algún aparato y se utiliza... Amplificadores, para, claro, lo utilizan científicamente para detectar, por ejemplo, la resistencia de la madera a la sequía. Claro, claro. Ese fenómeno de quedarse sin agua se llama cavitación. Claro. Entonces se reemplaza el agua por vapor de agua, uh-huh. cambia la presión y eso emite un ultrasonido que puede ser... Claro, para los oyentes, si una planta se cavita, corre el riesgo de que tenga, obviamente, aire en vez de agua circulando... Y por lo tanto, o evaporador puede morir, porque no puede utilizar el agua en forma líquida. Y para otra aplicación que es utilizado estos ultrasonidos que emite la planta, es para detectar algunas enfermedades, especialmente en especies leñosas con utilidad comercial, económica. Hay algunos microorganismos uh-huh. que pueden producir cavitación y esto lo detectan. Entonces, Mariana, para resumir... Sí, ¿Una más? Sí. Un aporte así muy chiquitito, el último, del sonido de las plantas, digamos, no directamente en la producción, pero pueden colaborar con insectos en la propagación de algunos sonidos de muy baja frecuencia. ¿Cómo es eso? Hay insectos que no producen sonidos, por ejemplo, como el grillo. Ah, sí, sí, está bien. Está bien, sí. Los chinches verdes producen unas vibraciones muy baja frecuencia, que no se escuchan, ¿no? Pero son vibraciones, y esas vibraciones son transmitidas a través de las plantas a los miembros de la misma especie o de otra especie para... Son como un medio de transmisión medio de sonido. De transmisión, de propagación. Como un toc-toc. De sonido. Como un timbal. Puede ser. Es algo así. Algo así. De las plantas en el... Podemos decir entonces que hasta ahora, así como no hay evidencia de que haya ratones voladores, a no ser en la mente febril de algún conocido por ahí... las plantas no producen sonidos, al menos no como los que hemos estado. No. Bien, gracias, Mariana. De nada, hasta la próxima. Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Guía UNEL, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNEL, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNEI. Escribinos a labúsquedadivulgación@gmail.com. Contaba Javier Villafañe que cierta vez vio a unos niños poniendo plumas en una caja cubierta de tierra. Cuando les preguntó qué estaban haciendo, los niños, en el tono de aquello que es obvio, le respondieron: ¿No ve? Estamos sembrando plumas para que nazcan pájaros. Babel, libros y didácticos. Rivadavia 426. Babel, en el sueño de sembrar libros para que nazcan hombres. Hace apenas 3 días, 4 días aquí en la búsqueda en Peligro Ciencia recibimos una copia digital del informe final resultante del primer encuentro de médicos de pueblos fumigados. Dicho encuentro se realizó en Córdoba, fue organizado por la Facultad de Ciencias Médicas, en particular por las asignaturas de Medicina 1 y Pediatría. Y allí se reunieron pobladores médicos que trabajan en pueblos fumigados, vinculados a hospitales que reciben pacientes de esos pueblos y obviamente completaron la lista de invitados científicos de todo el país. Durante 2 días, el 27 y el 28 de agosto, se reunieron ahí y compartieron evidencias, datos, vivencias. Como digo, en un texto que escribí hace muy poquito, fue un encuentro en donde el saber experto y la vivencia de una parte de la sociedad se tocaron. Estamos en contacto con el doctor Horacio Lucero. Es jefe del Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional de la Universidad del Nordeste. ¿Qué tal, doctor Lucero? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. Doctor Lucero, tengo entendido que usted iba a ir a una audiencia pública que se hacía en la Cámara de Diputados sobre el tema de la salud, en términos generales, la salud vinculada al uso. En este momento estoy en esa audiencia. En ese momento. ¿De qué se trata la audiencia? ¿Qué es lo que se ha expuesto ahí en torno a lo que se denomina ahora los pueblos fumigados? Bueno, hay 33 disertantes, expositores, que tenemos 5 minutos para hablar, o sea que es una maratón, digamos, sí, de gente hablando. Muy apretado. Muy apretado. Sí, muy apretado, uno tiene que exponer lo más sintéticamente posible, pero es interesante escuchar no solo los datos científicos, porque vino gente de la Universidad de Córdoba, estuvo el mismo Andrés Carrasco de la UBA, uh-huh. Sino también que hay que hay también argumentos y vivencias de gente que vive en estas zonas afectadas y es muy interesante escucharlos a ellos, ¿no es cierto? Cuando cuentan sí, de que están contaminando las fuentes de agua y que están contaminando también pueblos enteros, ¿no es cierto? Que están mostrando cuáles son las alteraciones que existen. Ah, bueno, tratamos de comunicarnos nuevamente. Yo les comento, mientras tanto, les comento lo siguiente. Ahora vamos, lo que estábamos intentando hacer es rescatar la información de lo que se estaba exponiendo allá y un poco lo que decía el doctor Lucero. Yo le hice una entrevista el sábado pasado telefónica al doctor Lucero y está transcripta en nuestro blog, Peligro Ciencia. Seguramente alguno de ustedes, si siguen el programa y el blog, lo tienen presente. Entonces, a mí me gustaría, hasta que logremos, si es que logramos la comunicación telefónica, comentarle algunas de las cosas que ya dijo Lucero para Peligro Ciencia y para la búsqueda. Lucero, cuando le pregunto en su momento, ¿desde cuándo se trabaja en el tema del registro de malformaciones en estas localidades y no necesariamente vinculadas a la fumigación con agroquímicos? ¿Desde cuándo él recibe? Él dice que desde el 93. Y además dice que la mayoría, si no todos, provenían de pueblos en donde se fumigaban. Y que además esas malformaciones se pudieron descartar que eran debido a desórdenes cromosómicos, sino que estaban vinculadas a daño que se había realizado a nivel celular y subcelular. ¿Sí? ¿Estamos de vuelta con el doctor Lucero? Sí, sí, sí. Doctor Lucero, estaba rearmando un poco la entrevista que habíamos tenido la otra vez. Ah, en estos 5 minutos que usted ya expuso. Sí, yo expuse uno de los primeros. Quedan 5 expositores más. Y doctor Lucero, en esos 5 minutos, si usted lo podrá decir en 2 o 3, ¿qué es lo que comunicó? ¿Qué es lo que dijo en esa audiencia pública? Digamos, yo lo que traje acá como inquietud es justamente un caso testigo, que es el caso de la Leonesa, que es una localidad que ha presentado una denuncia, sí, ante la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos, que es una comisión creada por el Poder Ejecutivo de la Nación, sí, que hizo un relevamiento en la zona y bueno, elaboró un documento donde dicen de que las preocupaciones de los vecinos son muy atendibles, había cuenta de que hay cursos de agua que se están contaminando con la aplicación de los plaguicidas. En el caso, uh-huh, de la arrocera específicamente es porque preponderantemente es una fumigación aérea la que se debe hacer en esa zona, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, a partir de allí se creó una comisión también provincial, y esa comisión provincial, que fue creada por el Ejecutivo de la provincia del Chaco, constató mediante estudios, mediante el examen de historias clínicas de los hospitales más grandes que existen allá, que son el Perrando y el Pediátrico, sí, de que efectivamente en la Leonesa se habían triplicado los casos de leucemia en los niños menores de 15 años. ¿En los últimos 10 años, 15 años? Claro, son los datos que están extraídos por décadas, digamos, uh-huh, ¿no? En los últimos 10 años sí, se triplicaron estos casos, y los casos de malformaciones totales en el Chaco se cuadruplicaron. Sí. Con lo que, obviamente, eso nos invita a pensar a nosotros de que tenemos que estudiar muy seriamente qué es lo que está ocurriendo. Y esos datos se presentaron, sí, como datos oficiales, digamos, uh-huh, que, bueno, muy curiosamente después nos llegaron a la Cámara de Diputados porque se los pidieron, sí, al Poder Ejecutivo para que le manden el informe, y nunca llegó. Hasta el día de hoy estuve hablando con los diputados y no llegó. Entonces es como que hay una gran cuota de silencio detrás de todo esto, que a nosotros nos preocupa muchísimo porque la cantidad de afectados son muchos. Doctor Lucero, le hago unas preguntas así tipo ping-pong. ¿Los casos de leucemias pueden ser producidos por otras causas y no necesariamente por contactos con agroquímicos? Claro, por supuesto, sí. ¿Por cuál podrían ser esas causas? Bueno, los casos de leucemia, el génesis de la leucemia es multifactorial, ¿no es cierto? Sí. Siempre hay algunos factores entre los que están genéticos o dietarios, uh-huh, o algunos factores medicamentosos, por ejemplo, que pueden estar interfiriendo. Lo que ocurre acá, sí, es que justamente en la población que está denunciando esto, que es la que ellos se expone de que son sistemáticamente pulverizados, sí, allí es donde se vio esta incidencia mucho más aumentada, por ejemplo, uh-huh, y en poblaciones que están un poco más alejadas de estas plantaciones, las cifras son normales. Está bien. Son poblaciones que están pegadas. Es lo mismo que pasó, uh-huh, con el barrio Ituzaingó de Córdoba. Sí, el barrio, sí, sí, sí, de Córdoba tiene los casos mayores de cáncer, están pegadas a las plantaciones de soja. Claro. Entonces, eso amerita que uno haga unos estudios mucho más profundos, pero para eso, para poder hacer eso, no hay que negar el problema. Uh-huh. ¿Entiendes? Uh-huh. Y nosotros lo que estamos viendo es que hay una gran cuota de silencio entre los organismos oficiales, porque obviamente asumir el problema significa tomar medidas, y tomar medidas, bueno, siempre va a llevar algún perjuicio económico. Las medidas que se solicitan, por ejemplo, es que se dicten medidas precautorias de manera que se deje de fumigar, o se sectorice la fumigación, o no se afecte a pobladores. Exactamente, porque uh-huh, ahora hubo algún movimiento en la causa de la Leonesa, porque el juez, digamos, falló alejando un poco más la pulverización aérea a 2.000 metros de las zonas pobladas, y eso para nosotros es, aunque muy pequeña, pero es una ventaja, es una victoria, digamos, dentro de esta lucha, ¿no es cierto?, porque los pobladores ya están sintiéndose un poco más protegidos por alguien, porque hasta este momento no tenían a quién hacer el reclamo, ¿no? Cuando se habla de los agroquímicos, no se habla de un agroquímico, ¿no? Se habla de 4, 5, 10 sustancias distintas, ¿no es así? Bueno, sí, eso es lo que nosotros estamos debatiendo también, porque uh-huh, todas las personas ligadas a esta actividad saben de que se usan cócteles de agroquímicos, ¿no es cierto? Sí. Y en emprendimiento, como este que yo le cuento, hay, hace 5 años utilizaban 4 principios activos y ahora ya lo duplicaron, están en 8, uh-huh, y eso es reconocido por ellos mismos al Ministerio de la Producción. Y cuando antes usaban entre 2 y 3 litros por hectárea, ahora ya están usando más del doble. Entonces no solo se aumenta la cantidad de químicos, sino también que se aumenta el volumen de los mismos, porque ya hay malezas que empiezan a hacer resistencia. Entiendo. Entonces, para tener los mismos efectos tienen que usar mayor volumen, ¿no? Tratando de llevar el programa por el lado de qué cosas son verdad o cómo identificamos la verdad. Sí. En este tema hay, como hablamos en algún momento, un manto de desconfianza. Primero era sobre los pobladores. Ahora, cuando los pobladores están vinculados a científicos y médicos, es sobre el conjunto de aquellos que estudian o analizan o denuncian. Sí. Y hay como una desconfianza porque no se creen los resultados. Le pregunto, ¿qué? ¿No es verdad lo que ustedes dicen e investigan? Nosotros, todos los que estamos en esto, yo lo digo porque los conozco, los alcancé a conocer a casi todos los que están estudiando esta problemática en el país, nos mueven intereses que son específicamente de las personas, o sea, uh-huh. que están vinculados a la salud humana, porque todos son profesionales de la salud. Uh-huh. Y hay mucha gente que con ese discurso de que no había estudios que estuvieran publicados, sí. hay mucha gente que hace un tiempo ya empezó a publicarlos en revistas internacionales con referato, y ahora nosotros nos encontramos con toda esta publicación que salió en este encuentro en Córdoba, de que hay mucha más gente que está publicando en revistas con referato en la Argentina que lo que nosotros pensábamos. O sea que el argumento que dice que los trabajos no son serios o que no existe documentación es falso, porque los trabajos están y están a disposición de todos a través de entrar a los links de las revistas científicas. Y uh-huh. para publicar una revista científica siempre hay un comité asesor que evalúa el trabajo y si ve de que hay algunos errores metodológicos, directamente no se lo publica. Sería interesante que las asociaciones médicas y científicas publicaran en sus páginas web un resumen de los trabajos vinculados a esta problemática, porque sería además una forma de involucrarse del conjunto de la asociación, ¿no?, vinculada a pediatría. Esto lo empezó a hacer la Universidad de Córdoba. Excelente. Y es un muy buen auspicio, porque nosotros seguimos con un encuentro en la Universidad Nacional de Rosario uh-huh. en los primeros meses del año que viene, y ahora todas estas discusiones las vamos a dar en los ámbitos académicos para tratar de involucrar la mayor cantidad de gente posible. Sí. Y no solo eso, sino poder darle el apoyo, digamos, el sustento de grupos científicos, porque sabemos de que la gente que está metida con esta problemática está sufriendo bastantes presiones, ¿no? Doctor Lucero, no le quitamos más tiempo, así no se pierde las últimas exposiciones, y muchísimas gracias por su aporte, muy amable. Bueno, gracias a usted, hasta luego. Hasta luego. Acaban de escuchar en una entrevista al doctor Horacio Lucero, que es jefe del Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional de la Universidad del Nordeste. Actualmente acaba de exponer, junto con otros 32 científicos, pobladores y médicos, en el primer audiencia pública llamada, convocada por la Cámara de Diputados de la Nación, para atender a la problemática del estado sanitario de lo que se denominan los pueblos fumigados. Precisamente estamos hablando de estos pueblos que están involucrados en el cultivo y donde se utiliza una gran cantidad, aparentemente, de agroquímicos. Vamos a un tema musical y volvemos con el cierre del programa. Like a gold. Bueno, no sé, ¿qué es verdad? No sé, Osvaldo. ¿Qué es verdad? ¿Por qué creerle a Lucero? ¿Por qué creerle a Lucero? ¿Por qué creerle a Carrasco? ¿Por qué creerle a Mariana? Y uno como científico, digamos, cree por varias cuestiones. Cree por la cuestión empírica, cree por esto de publicar una revista, decís, la revista lo han revisado pares. Uh-huh. Ha sido leída, criticada por otra uh-huh. gente, hay muchos trabajos. O sea, no es que yo salga un día a decir, el glifosato hace esto. Claro. Y descolgado del resto del universo. El glifosato en el caso del trabajo de Carrasco. En el trabajo sí. de Carrasco, digo, sí. lo que sea. No es que sí, salga sí. a decir sí. algo de esto. Hay una interrelación, esto... Uh-huh. Tiene sentido, hay coherencia. Sí, hay mecanismos uh-huh. atrás que explican. O hay gente que quiere creer que está ocurriendo esto cuando no ocurre. Hay opiniones de gente común y corriente, sí. que dice, me pasa esto. Uh-huh. ¿Sí? Y le pasa. Y le pasa. ¿Y vos qué decís? Claro. Vas a decir, me está mintiendo. ¿Qué pasa? Los médicos saben de eso, porque el paciente va y le dice, me duele acá. Los médicos tienen mucho de eso siempre por esta cuestión, claro, porque están ahí con el. Digamos, es muy interesante. Sí, sí. A mí, sí. En la entrevista a Lucero, la que escucharon ustedes y la que le hice yo el sábado y que está publicado en Peligro Ciencia, aborda problemáticas así puntuales, más puntuales, ¿no? Cuando yo le decía que él empezó en el 93 a hacer estos estudios, se escucha todavía con un poquito de refrito. Le pregunto si las malformaciones se fueron incrementando a lo largo del tiempo y dice que sí, que la tasa que se calculan sobre los nacimientos vivos. Entonces, del 97, 95 al 2008, nacen menos vivos y aumentan las malformaciones. Porque además, se triplicaron los casos de malformaciones, pero también se cuadruplicaron los abortos espontáneos. Pero que además se correlaciona, y en eso los médicos son prudentes, se correlaciona con que estos abortos espontáneos son más frecuentes, más alta la tasa, en lugares donde más se fumiga o hay más hectáreas fumigables. Entonces, la pregunta vuelve a ser si se necesita más evidencia o hay que parar para investigar y ver, no si Carrasco, Lucero, la gente del barrio Ituzaingó en Córdoba, o, por ejemplo, el CONICET entero, su directorio, o el mismísimo ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañado, tienen razón. No importa si Carrasco tiene razón. No importa si Barañado tiene la verdad. Lo que importa es si es suficiente la evidencia que ve el que lo vive, el que lo sufre, y médicos y científicos a los cuales vamos cuando nos duele algo y le creemos que lo que dice es verdad. ¿Sí? La verdad para la mujer que tuvo 6 hijos y tiene 3 deformados es esa. Esa es su única verdad. Es como cuando se cae el avión donde está nuestro pariente. Nos tocó a nosotros y a mí no me importa la probabilidad porque me tocó a mí. Le tocó a esa señora. Ahora, le tocó porque dicen que además y conocen que alguien fumiga y utiliza las cosas en forma incorrecta, inclusive fuera de la ley. Y yo no voy a entrar en si se cumple la ley o no se cumple la ley. No voy a caer en ese lugar ahora. Porque todo hace pensar, hay una evidencia ahí afuera que si la recolectan y otros ya lo han hecho, te das cuenta de que no se está... Yo ni quiero entrar en eso. No voy a entrar en eso. Ahora ya no importa, ¿entendés? Si Carrasco tiene razón. Si Carrasco hizo bien en publicar en el 2009 en Página 12 sus descubrimientos antes que estuvieran publicados. Porque cuando los publicó, Barañado dijo, están publicados porque cumple con requisitos mínimos de publicación. Con lo cual, la producción científica de Barañado, la de Carrasco, la mía, la tuya, la de Mariana y la de todo el sistema científico mundial, se cae a un tambor de glifosato. Y mete la mano. Sí. No, tenés algo, veo que tenés algo. Estaba tratando de leer un artículo donde habla Barañado y hace algunas declaraciones. Después estoy buscando bien sí. más o menos lo que dijo, de dónde lo han sacado. Pero como que ahora también parece que trata de decir, bueno, pero este informe que he hecho, que ya está publicado, en realidad, este sí. trabajo que está publicado, no lo pidió CONICET. No lo pidió CONICET. Este informe, esto que publica, o sea, este paper que publica Andrés Carrasco, CONICET no lo ha pedido. Uh-huh. Como si eso le quitara peso, ¿no? al trabajo. Me parece una... No, digamos, pero el sistema científico no funciona si CONICET te pide algo, ¿no? No, por supuesto. No funciona si INTA te pide algo. ¿No? Funciona que vos tenés la libertad de investigar dentro de ciertos marcos regulatorios y se lo mandás a una revista que se lo deriva a colegas que te lo revisan, en el mejor de los casos, en forma ciega, en algún lado, digamos. Vos no sabés al menos quién, claro, te lo revisó. Quién te lo está revisando. Digamos, pero ¿no era eso? ¿No, a eso nos teníamos que atener? No, parece que ahora solo importa si CONICET te pide. Así que tus publicaciones... A mí nunca CONICET me pidió que investigara nada, así que... Desde que no sirven de nada. Ah, fue al revés. Yo le propuse y si calificaba, me aprobaban el proyecto, ¿no es así? Así era. Bueno, ahora voy a hacer otra serie de preguntas. ¿Hay alguna duda acerca de las calificaciones de los investigadores y médicos? ¿Hay alguna duda sobre el pasado de alguno de ellos? Porque, ¿sabe lo que hacemos? Levantamos el tubo, hablamos con Carrasco y le preguntamos si él es un golpista, por ejemplo. Porque no es un golpista. No sé qué pensar. Como le decía a unos colegas hoy a la tarde, estoy tratando de mantenerme frío, pero me cuesta. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Sigo? ¿Es verdad que ya van 2 o 3 premiaciones Animate a Emprender financiadas por DuPont y Monsanto con ICET? ¿Es verdad? Sí, es verdad. Están publicadas. ¿Se han entregado los premios? Sí. ¿Que estoy en contra de la ciencia yo? No. Hubo una revisión por un comité de ética del SECTES que dijo, convendría que estos organismos oficiales no se involucraran con aquellas empresas que sobre las cuales está en duda su relación y su vinculación con el medio ambiente y siente y sufren rechazo por parte de la sociedad. Y se vuelve a hacer el Animate a Emprender financiado por DuPont Monsanto. ¿Qué parte del sistema científico no estoy entendiendo? ¿O ya me convertí en un ambientalista en 3 meses? Por suerte hay un sistema científico internacional, no solo está con ese. Digo, queda esto, queda todavía mandar la publicación afuera, queda donde uno manda para que sea revisada. Y es independiente de lo que CONICET diga o deje de decir. Podría ser, pero lo que pasa es que cuando la autoridad emite su voz... No, sí, lo entiendo. Es difícil ahora saber, porque ¿a quién le debo escuchar su verdad? Y sí, porque uno va a buscar... Precisamente, no, y yo no, muchas respuestas las va a buscar al Estado, uno espera que el Estado te responda cosas, ¿sí? Como cuestiones que tienen que ver con la salud, y el Estado te diga, no, hace esto o no haz lo otro, o esto hace mal, esto hace bien, yo te cuido. Claro. Porque para eso lo inventamos. Sí. Bueno. Vení, si vos sos paciente y decime, doctor, me duele la cabeza, decímelo. Me duele la cabeza. Mira, no te voy a dar nada, pero doctor, tengo una tremenda migraña, decime. Tengo claro, una... claro, mirá, tengo... me duele, pero mucho. Pero la cabeza, no puedo dormir, me caigo, me da náuseas. Claro. No te voy a dar nada. Primero vamos a hacer un estudio. Te vas a hacer una radiografía, pero es que me duele la cabeza ahora. No, quiero saber si es del hígado, pero es que se me parte la cabeza, vomito del dolor de cabeza. No. Primero vamos a ver, me tenés que demostrar que es el hígado. Muy pocos médicos hacen eso. Sí. Primero calmamos el dolor, vemos si es posible mitigar el dolor, y después nos encargamos paralelamente de ir viendo si es un pinzamiento, si tenés un problema en el hígado, en los riñones, ¿sí? Claro, digamos, uno le cree a la ciencia, pero la ciencia tiene sus tiempos y es lenta muchas veces para... Hemos discutido, ahora puedo decir, de ese tema hemos discutido, los tiempos de la ciencia y los tiempos de la realidad. Y claro, es mucho más lenta en muchos casos. A mí no me caben dudas cuando uno va y, digamos, veo algo como verdad cuando reúno una serie de requisitos. Esta es mi opinión personal. Primero, guarda cierta lógica, pero podría ser una lógica formal y no necesariamente material, pero además se corresponde con un correlato de coherencia interna y además en el tiempo, y además es la evidencia que lo sustenta, y podríamos decir, y además hay cierto consenso que se logra porque hay disenso del otro lado. Alguien me está diciendo, guarda que tenés que prestar atención en tal cosa. Entonces cuando le digo a Lucero, pero la leucemia puede ser causada por un montón de otras cosas. Sí, dice, es multicausal, no cabe ninguna duda. El problema es que es más alta en lugares donde más se fumiga, y eso nos llama la atención, y es todo lo que dice Lucero. Guarda que puede haber algo ahí. Pero así construimos todo el conocimiento científico, ¿no? Diciendo, acá pasa esto, acá... Y acá hay una evidencia de algo, cuidado que puedes... Con esto, hay más acá que acá. Bueno, pero acá son personas. Y para mí cambia todo. Se terminó, si es rata... Te digo, me importan menos las plantas, pero estas son personas, con esto no se juega. Bueno, no sé si hemos abordado la problemática como queríamos, no tengo la más mínima idea. Traté de mantenerme un poco frío y creo que no lo he logrado. No tenemos la confirmación, ¿no? De dónde salió lo que dijo Barañado. No, estoy buscando. Bueno, porque esto es fresco, recién lo acabamos de encontrar. Claro, acaba de ser publicado hace un minuto. Bueno, esto es todo. ¿Algo más? ¿Nada más? ¿No tenés? ¿El sorteo? ¿Tenemos sorteo? El sorteo, te lo digo rápido. Dale, tiempo. Sí. El primer libro se lo ganó Luis Luz Colliut. Luz, sí, la familia Colliut. Se escribe en Facebook. Bueno, vamos todavía. Bien. El segundo libro es para María Julia Figueras. Ah, mira vos. Y el tercero es para Miriam Villegas. Miriam Villegas. Ajá, Miriam Villegas, Café Ciencia, quedó en Café Ciencia. Quedó en Café Ciencia. Sí. Bueno, sí, entonces, dos de la colección Ciencia que Ladra y un Café Ciencia. Todo esto, denos unas horitas para hablar con la gente de Babel, así mañana al mediodía ya se pueden acercar por allá y retiran los libros, así que se tienen que contactar, tenemos todos los datos, ¿no? Nombre, tenemos apellido, todos los datos, listo, entonces nosotros lo pasamos. Perfecto, nosotros lo pasamos a Babel Libros. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Hicimos el programa Osvaldo Martín, Antonio Mangione, en la sección Vivitos y Sonandos, Mariana Jofré, la puesta en el aire Alejandro Fernández. Nos encontramos en la próxima emisión de La Búsqueda. Chau. Pa'l cementerio se va la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va, inocente condena. Pa'l cementerio se va la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va, ni Dios le va a perdonar. Bailemos todo el vaca loca, ese ritmo terminal. Bailemos todo el vaca loca, bailemos todo hasta el final. Pa'l cementerio se va la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va, pudriéndose la sociedad. Bailemos todo el vaca loca, ese ritmo terminal. Bailemos todo el vaca loca, bailemos todo.